herida y que no curará jamás. Que me sirva más, que quiero olvidar, que la quiero mucho más. Desde que te conocí, quiero tomar, porque cada vez más. Que me sirvan una copa más, que tal vez así la llegue yo a olvidar. Que me sirvan una copa más, que tal vez así la llegue yo a olvidar. Sírveme tu cantinero, que quiero olvidar esa pena y ese grito con la sangre aquí en mi corazón. Que me sirvan una copa más, que tal vez así la llegue yo a olvidar. Que me sirvan una copa más, que tal vez así la llegue yo a olvidar. Con mucho amor, para todas aquellas que hacen sufrir. Que me sirvan una copa más, que tal vez así la llegue yo a olvidar.